Damos la palabra a Daniel Jiménez Cacho. Es un México no solo herido, es un México cercenado. Desaparecer el arte. El arte manifiesta la vida interna de los seres humanos, su relación con esta existencia desde lo más profundo de nosotros mismos, de eso que es invisible a los ojos y para lo que no existe otro lenguaje. El arte imagina otras realidades posibles y las materializa. Es tierra fértil donde sembrar las semillas de la empatía y la compasión. El arte es el espejo con forma humana donde podemos saber que realmente nunca estamos solos, que siempre hay alguien allá afuera que vive esta experiencia exactamente igual que tú, que el otro soy yo también. Salomón, Marco y Daniel lo saben y están comprometidos con ello. Estoy seguro que si estuvieran los tres aquí, hablarían y cuestionarían con este lenguaje a sus captores y a las autoridades. Les dirían: ¿para qué haces esto? ¿Qué ganas haciendo esto? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Cuál es la historia detrás de tus ambiciones? ¿Qué ocultas tras esa máscara de violencia? ¿Dónde, cuándo, cómo nació esa avaricia de dinero y poder que te carcome todos los días y no te permite conectar conmigo? ¿Qué simbolizan para ti? Déjame contar tu historia, pues también como yo tienes una. Comparto tu dolor, comparto tus miedos, tus alegrías. Soy tu hermano, eres mi hermano, somos un país, somos una especie. Comencemos a actuar como tal antes de que solamente quede para todos sangre y desolación. Otro acuerdo de ayer fue demandarle a las autoridades que si no pueden devolvernos a nuestros compañeros con vida, ¡que renuncien! Este es un llamado a toda la comunidad artística nacional e internacional. El arte los llama más que nunca a la lucha por rescatar lo humano. Que los muros de las ciudades se llenen de pintura y poesía. Que las plazas públicas se inunden con música, cine, teatro, danza. Que en los parques junto a los juegos haya siempre libros. Que los edificios se pinten con muffins, espectáculos multimedia. Que broten en las calles las esculturas que serán testimonio de esta época. ¡Sí, el arte! ¡No a la violencia! Y la imaginación nos guía. Ay, no veo. ¿Nos pueden echar luz? Ser o no. Ser, tal es el dilema. ¿Qué postura es más noble? ¿Sufrir el alud de aguijonazos y reveses de la fortuna adversa o enfrentarse a un océano de infortunios y acabar con ellos mediante la rebeldía? Morir, dormir, dormir, ¿acaso hasta soñar? Pues sí, ahí está el detalle. Porque en el sueño de la muerte bien podrían llegar a asediarnos esos sueños que una vez desprendidos de sus lazos mortales deberían acaparar nuestra atención. Tal es la reflexión que tanta duración le imprime a nuestras miserias. ¿Quién si no se prestaría a soportar los azotes y el desprecio de su tiempo, los insultos del tirano, el desdén del orgullo, los tormentos del amor despreciado, la lentitud de la justicia, la insolencia de los poderosos, las burlas que los mediocres asestan contra el merecimiento paciente, cuando la ayuda de un simple puñal sería, con la ayuda de un simple puñal sería tan sencillo resolverlo todo? ¿Quién desearía cargar fardos, gemir y sudar bajo el peso de una vida agotadora? Si el temor ante lo que sigue después de la muerte, esa ignota comarca a través de cuya frontera nunca regresa ningún viajero, no inquietara nuestra voluntad, al grado de que preferimos soportar los males que nos aquejan en vez de aventurarnos en pos de los que ignoramos. Por eso, la reflexión nos vuelve a todos cobardes. Por eso el fulgor natural de la voluntad palidece al convertirse en pensamiento. Y son tantos los designios de gran alcance que desvían su curso ante esta idea y extravían la fuerza de la acción. Pero silencio, aquí viene la dulce Ofelia. Oh ninfa, hay en un lugar en tus oraciones todos mis pecados. Este es un pequeño monólogo de un príncipe. Es una obra de teatro que se llama La tragedia de Hamlet, que escribió William Shakespeare hace 500 años. Y no sé, al escucharla uno entiende por qué este escritor es quien es, ¿no? Y sigue sonando y resonando aquí. Les quiero dar las gracias por invitarme a este lugar. Yo creo que nunca había recibido una invitación de este tipo. Cuando llegué no sabía exactamente a qué venía, y entonces Mardonio Carballo, aquí sentados, me dijo: pues abre tu corazón, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué? Y dije, qué cosa tan hermosa. No había recibido yo una invitación así, nunca. Les agradezco mucho porque yo sé el esfuerzo que significa lograr esto. Son como 30 años, o sin contar las luchas previas. También me han venido a la memoria muchas situaciones en las que me vi envuelto, como en el 94, la Convención Nacional Democrática, donde con un amigo y yo dijimos: va a haber una convención, tienen que tener gafetes. Entonces nosotros trajimos 10,000 gafetes y nos pusimos ahí a engafetar a los que pudimos, a todos de hecho, porque sin gafete no se podía entrar. Y entonces estuvimos 5 días sin dormir y nos mirábamos así: ¿no tienes sueño? Pues no. No sé, un sueño. Y por fin hicimos la lista de todos los que habían venido y dijimos ya, y caímos dormidos después de 5 días. Como a las 3 horas apareció el subcomandante Marcos para darnos las gracias, y yo no me acuerdo de absolutamente nada, como una sombra. De nada, y ¡paz! Otra vez a dormir, ¿no? Después, otra cosa hermosísima que sucedió, que fue que una compañía de niños actores entre 4 y 14 años en Francia, en un suburbio de Francia, hicieron una obra que se llamó Zorro el Zapato, que estaba inspirada en las aventuras de un zorro subcomandante. Esos niños quisieron venir y hubo la oportunidad de que conocieran a su héroe, y lo conocieron y hablaron con él. Y luego llevamos la obra, a ver si mi memoria no me falla, pero a la realidad o a... ya no me acuerdo dónde. El caso es que ahí bajaron, no sé si 5,000 indígenas de la zona y vieron la obra, ¿no? Cuando supe de la escuelita y que muchos compañeros míos vinieron, sentí celos y dije: ¿por qué a mí no me invitaron? Y luego volverme auxiliar de Marichuy me gustó mucho, porque fue un pretexto para abordar a cualquier persona en la calle y decirle: ¿me puede dar su firma por Marichuy? ¿Mari qué? Y así. Tengo el orgullo de haber conseguido la firma de un gobernador panista. ¿No? Y ahora esto, este conversatorio, este semillero, me parece gran cosa que le hayan llamado semillero, ¿no? Para sembrar aquí y para echarle agua y cosecharlo, ¿no? Y bueno, en estos días he escuchado a muchas que han dedicado su vida enteramente a la lucha. También estoy viendo al ejército zapatista y los 30 años que tomó llegar aquí. ¿Cómo se decide alguien a dejarlo todo? ¿Cómo acepta alguien el llamado que todos oímos, pero al que pocos acuden? ¿Y cómo toma ese camino sin regreso? Estas preguntas siempre me han retado. ¿Qué tanto eres capaz de dar? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Yo de niño soñaba que era guerrillero, pero la pesadilla empezaba cuando se acercaba la contra y yo no tenía parque. Después, el autoritarismo de mi padre me volvió escéptico a los modos de crecer y a la revolución misma. Hoy incluso siento ñáñaras cuando canto una estrofa del himno de la Asociación Nacional de Actores, que es nuestro sindicato de actores, que dice: triunfaremos por fuerza o razón. O sea, a huevo, ¿no? Cada vez que pasamos por esa estrofa, digo, pero bueno, no creo que se pueda modificar, pero bueno. En todo caso, mirando y escuchando todo lo que he mirado y escuchado en estos días aquí, me siento obligado a intentar compartirles una idea de quién soy ahora. Decidí hacerme actor, que es finalmente, yo no lo sabía, una estrategia para comunicar de distintas maneras. Decidí luchar por la libertad creativa y por los contenidos críticos, batallando por solo comer una cucharada de mierda al día, no más, porque si no, como me dijo un poeta, ya te cae el camión entero. Llevo con orgullo la medalla de ser el primer desnudo integral masculino de la televisión mexicana. Siempre preguntándome, ¿para qué sirve esto que hacemos? Y en épocas de crisis respondiéndome: si no sales a escena esta noche, no pasa absolutamente nada. Con el tiempo he comprendido lo esencial que es hacer comunidad. Comunidad que defiende, discute y difunde mejores maneras de ser y estar. A pesar de la muerte que nos rodea, o quizá gracias a ella, y porque solo en comunidad podremos salir de la oscuridad que nos rodea, nos lo demuestra las comunidades zapatistas. Sigo teniendo fe en la comunidad de la conciencia y del espíritu que lenta pero continuamente sigue creciendo. En la escuela de actuación, si uno tiene buenos maestros, aprende a escuchar. La parte más principal de este oficio es saber escuchar. Escuchar activamente, que significa dejarse tocar por lo que dice el otro, y además saberlo mostrar con claridad a los que nos están mirando. Hacer comunidad, ir al encuentro del otro, tal es el dilema. Ahí sí. En estos andares supe del trabajo que realiza una teatrista holandesa de nombre Adelheid Rosen, y que es un teatro de intervención social para atacar la marginación del espíritu. Lo hicimos dos veces en el barrio de Tepito y una vez en Ciudad Juárez. Este proceso consiste en que actores profesionales se van a vivir a casa de lo que llamamos parientes adoptivos por 15 días, y de esa convivencia surge un diálogo del encuentro o no encuentro, o de lo que haya sucedido. Eso es un texto que se representa adentro de la casa de los parientes adoptivos, y nosotros metemos al público en motocicletas, en camiones, y sucede toda una movida. Les quiero poner un cachito de un video, no lo vamos a ver todo, como para que se hagan una idea, porque a lo mejor la explicación no es muy, muy clara, pero aquí se puede sentir algo del espíritu. El Safari en Juárez es un proyecto de teatro, pero es un espectáculo particular porque es un viaje. un viaje de 4 horas, no en un teatro, sino es un viaje por los barrios del Poniente, de Ciudad Juárez. Al público que compra su boleto, un actor o actriz le llama por teléfono y le da su cita cerca del Puente Santa Fe. Ahí el público va a abordar un camión o se va a subir una moto o otro transporte y entramos al barrio. Somos una presa fácil, títeres de la miseria. Lanzas, cámara y acción, que comience esta historia. Entramos a casa de lo que llamamos un pariente adoptivo. Ahí vemos una escena de teatro en esa casa. Esa escena de teatro es un texto que habla de lo que fue este encuentro y de lo que es cada quien, del pasado, presente y futuro de cada quien. Después de esa escena, el actor y el pariente adoptivo nos llevan a recorrer lugares emblemáticos del barrio. Ahí también a pie, o nos subimos a una moto o a un camión. Nos encontramos con vecinos, con artistas del barrio, con terapeutas, con promotores comunitarios, con poetas. Y te encuentras con... Pues por ahí. Por ahí más o menos. Lo que es muy sorprendente de este trabajo es que uno va, hace el esfuerzo de ir al encuentro del otro, pero lo que uno se encuentra es a sí mismo. Esto es otra cosa que tengo que investigar más, porque de esto de aquí se desprenden como muchas teorías, ¿no? Sí, el otro soy yo, el ojo que me mira, en fin, todo eso en esas ando. El último paso que di con una compañera que trabajo hace mucho, que se llama Laura Almela, fue un espectáculo que se llamó Yo Nunca Lloro, pero déjenme contarles que ya van varias obras que hacemos ella y yo, y que como nosotros tenemos poco dinero, pues ya prescindimos del director, del iluminador, del escenógrafo, del vestuario, o sea, de adoptados objetos. Lo hacemos ella y yo, solitos, como albañiles, digamos, de, pues, a ver, échale y échale tú, y nadie lo dirige. Es que lo hacemos y dándole y dándole y dándole y dándole, pues va caminando. Pero lo que quisimos hacer fue un diálogo entre nosotros dos con este método. Nos conocemos hace 30 años, pero este método es muy, muy canijo, ¿no? Entonces, esta es una, la obra se llamó Yo Nunca Lloro. Y es una obra de teatro, pero no es ficción, es nuestra vida, ¿no? O bueno, una parte de nuestra vida, no toda. Decidimos, en esa obra, lo que decidimos fue mostrar lo que nunca se muestra, lo que duele, lo que avergüenza, o sea, lo que nadie quiere mostrar y de lo que nadie quiere hablar. Y nos fue muy bien con ese trabajo. Déjenme decirles que existe una enorme y particular belleza en mostrar las heridas propias con la mayor verdad posible. Y para eso hay que apartar la victimización, que es lo primero que aparece como máscara del dolor, ¿no? Además del poder curativo que hay para uno y en la audiencia, lo que se produce aquí es que la vida se vuelve más viva, aumenta la propia lucidez y la comprensión del otro y por lo tanto del mundo. Uno se convierte en un vehículo a través del cual fluye la energía del público. Si yo hago un ejercicio de sinceridad inusual para contarte quién soy, tu corazón se abre. Te preguntas dónde estás y, perdónenme lo sentimental, pero surge el amor. Descubrimos que querernos no es algo que te pase como la lluvia o como el clima. Es más bien la consecuencia de determinado tipo de acciones. O sea, no es magia, no es química, ni es feromona, ¿no? Es simplemente el resultado de ir hacia el otro. Muchas gracias.